Se lo cortó la comunicación justo cuando estábamos hablando de las plazas. Sí, eso te comentaba, que con el apoyo de la subsecretaría este año logramos llevar los talleres y los espectáculos a espacios abiertos. Le comentamos a la gente para estar atento. Ahí en el sur vamos a estar en el espacio para el río. ¡Qué lindo! Sí. A lo que son los balcones de la costanera, última parte de la costanera. Exactamente, sí, vamos a estar, bueno, esto empieza, lo del Ban Canciones empieza el jueves y viernes, sí. Es en Pueblo Viejo, de las 2 semanas de vacaciones, y sábados y domingos en los espacios públicos, digamos. Perfecto, ¿no? Tenemos Plaza La Bianca, bueno, para el río, tenemos Plaza de Villa Zorraquín, Escuela Popular Pasos, Barrio Llamarada, la verdad que linda actividad, Marcos, ¿o no? ¿Te gusta esto? ¿Qué pase? Estamos en La Bianca, estamos, bueno, y contentos, la verdad que muy contentos, porque, bueno, vos que conocés esta movida hace rato, que la frecuentás, que van, que participan, imagínate qué lindo que esté accesible para todas las familias de los barrios también, ¿no? Que muchas veces les cuesta llegarse hasta pueblo, por una cuestión a veces... de distancia o por una cuestión a veces económica, que aunque la entrada siempre es muy económica, sí, y en Pueblo Viejo, sí. Bueno, a veces para muchas familias con muchos chicos y qué sé yo, bueno, se vuelve un poquito engorroso. No, para mí es excelente. Aparte, viste que cuando vos, Marcos, cuando vos haces los balances, Bancaciones, siempre son extraordinarios y mucha gente queda afuera, lamentablemente. Está buenísimo que esto pase. Sí, muy contentos, muy contentos, y bueno, vamos a estar recibiendo ya este jueves, abrimos, como te decía, desde las 15 a las 17 va a ocurrir, tanto en pueblo como en las plazas, el horario es ese, de 15 a 17. Perfecto. Y para la gente que no conoce de qué se trata, es una hora y media de talleres múltiples, ligados al arte, a la expresión, al juego. Va a haber talleres de plástica, taller musical, de juegos tradicionales, una kermés bien tradicional, va a haber maquillaje artístico este año, bueno, vamos a complementarnos con espacio de circo, como siempre. Seguro. Y después de cierre, después de una hora y media de disfrutar talleres, se hace un cierre con un espectáculo que cada día es un espectáculo diferente. Perfecto. Así que... Ahí el jueves 21, los Tinguiritas, ¿no? Con Brotecitos. Pero empieza este jueves, ahora, este que viene ahora, que es el jueves 14, está una obra muy linda de clown, de dos subiendo, con un trabajo que se llama Carpa Diem. Sí, las entrevistamos el otro día, muy buenas. Claro, son excelentes, muy recomendables. Ellas vienen desde el Bolsón subiendo, y bueno, y se van hasta las Cataratas. Están haciendo una gira de 4 meses, y entonces tenemos la suerte que justo coincide la fecha por acá, y bueno, ya hace unos 2 meses que nos pusimos en contacto para ver si podían participar, y bueno, vamos a estar disfrutando este jueves de esa obra. Este es este jueves 14... Después tenemos viernes. El viernes tenemos al tradicional Palmito, que viene siempre a las Bancaciones. Va a estar Palmito, el juglar ambulante, con dos de sus compañeros haciendo un trabajo muy, muy, muy lindo. Romance isleño. Qué lindo. Claro, porque ellos viven en el Tigre, entonces van a hacer el romance isleño con Palmito y los buenos Paraná. Y bueno, ya la semana siguiente en Pueblo Viejo también está, como decir, Brotecitos, que es la obra de los Tinguiritas, de que vienen las chicas de Córdoba, y el día viernes está una compañía que hace, compañía Dos Ideotas de Paraná, que hacen una obra... para que no esto. Las Vueltas de la Vida de Dos Clowns. Las Vueltas de la Vida de Dos Clowns, que es compañía Dos Idiotas, de Paraná. Esos son unos valores ahí geniales. Qué linda actividad. Y bueno, y después en las plazas va a estar... abre las plazas este sábado, Palmito, allá en La Bianca. Después va a estar en... Rocío Beltramini con su personaje que se llama Garúa Circo. Uh-huh. Ella va a estar con esto es en el Playón del Río, Pal Río. En Pal Río, en la, uh-huh, el Predio de los Pescadores, uh-huh, así que ahí en zona sur tienen que estar presentes. A pleno. Y aparte ahí aprovechan y comen un riquísimo pescadito de los pescadores artesanales. Seguro. Ahí es un predio hermoso. Qué linda propuesta. Muy lindo los lugares. Uh-huh. Y bueno, y ya después, el fin de semana siguiente, va a estar Cartoncito, que es uno de los dos actores que trabajan en las vías de un clown, va a estar haciendo en Barrio Llamarada, para la escuelita de la EPA, ahí en Barrio Llamarada, pero es abierta también al público, obviamente. Y bueno, y cerramos los Pinguiritas con La Zapatanga, la misma obra que hicimos en el camión de Tecnópolis, la hacemos en Villa Zorraquí. Qué linda propuesta, ¿eh? Así que cargado de actividades, ¿no? Para los chicos, pero la verdad que la disfrutan todos, los padres van y la pasan muy bien, ¿o no? Sí, es muy importante esto que vos recalcás, es para toda la familia. La idea es cuando vayamos a los barrios, trate la familia de acompañar por dos razones. Una, porque la van a pasar bien. Va a haber una forma de juego y unas propuestas que son bien ligadas a lo que vos, yo y la gente más grande ha tenido como infancia, un juego más respetuoso, de bajo volumen, de cosas sencillas pero muy divertidas, y fundamental también porque nosotros como los que proponemos los talleres, es como que tratamos de sumar a la familia para que se apropie un poco del taller, uh-huh, para que ayude un poco con el material y se ponga a pintar o a jugar en una kermés al lado de su hijo. Sí. Que no lo mande solo al chico, tomá, andá, voy, me lo saco encima, sino que... Qué lindo como mensaje eso, Marco, ¿eh? Qué lindo como mensaje. Claro, porque la idea es que quede, no es el ratito de juego que comparten con nosotros, lo que proponemos en el Bancanción es que son todas las ideas que se nos despiertan para que nos acompañen todas las vacaciones y todo el año, digamos, uh-huh, son propuestas de juego que son muy fáciles de replicar en las casas, uh-huh, y que muchas veces, viste, que lo que nos pasa que los adultos a veces por el trabajo, por la cosa diaria, es como que nos adormecemos, nos olvidamos de que está allí, ojalá, y que nos distrae y que pueda también servirnos y ser algo muy, muy saludable para toda la familia, no solo para el niño que no quiere, sí, o la no, niña que no quiere que la pase bien, sino es algo saludable para que en la familia se instale nuevamente las ganas de jugar con el arte, de buscar propuestas expresivas y de que nos hagan tomar una dimensión un poquito más saludable de toda la vida, ¿no? De todo lo que va pasando en el día a día. Sin duda. Así que bueno, lindo que hayamos podido compartir en el espacio tan lindo de la radio suya, que siempre es tan cálido. La verdad que un gustazo para nosotros, Marco, aparte de esta actividad es tan linda. Yo te agradezco como siempre la predisposición con el programa y seguramente nos cruzamos en alguno de los espectáculos. Te mando un abrazo enorme, Marco. Dale, nosotros queremos agradecer como siempre, ya la nombré bastante, a la Subsecretaría de Cultura, pero también estar Cultura de Provincia, Cultura de Nación, apoyando, está la CTM y están... como ustedes, muchos medios, pero además algunos emprendimientos privados como Casa Rubén, Fotocopia Arte, Río Uruguay Seguros, bueno, distinta gente, viste, que va haciendo el apoyo. Perfecto. Y una cosita más que me olvidaba, decime, es que en Pueblo Viejo va a haber feria de emprendedores. Uh-huh. O sea que también mirá qué bueno. Ver productos ligados a la familia, a la infancia, y también un buffet muy rico, muy, muy novedoso, muy nutrido ahí. No, está todo completito, estamos de lujo. Perfecto. Ahí está, esa es la que va. Marcos, un abrazo enorme y nos cruzamos en cualquier momento. Te mando un abrazo a Mariano, que estén lindo. Ahí está, qué linda charla. Marcos Gouda, de los Tinguiritas, pero aparte uno...